Bueno, kaixo arratsaldean, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Esta semana, ante el acuerdo de la Unión Europea y Turquía, no podemos nada más que decir que ongi etorriak, refugiatuak, bienvenidos refugiados. La Unión Europea y Turquía han calzado un acuerdo para devolver a terreno turco a cientos de miles de inmigrantes que se encuentran en Grecia, cerrando las fronteras europeas. Un cierre de fronteras que no respeta las declaraciones de derechos humanos. Una vez más, la troika europea pone sus intereses geoeconómicos, geoestratégicos, geopolíticos por encima de sus propias leyes. Pisotea, vulnera derechos de las personas migrantes, derechos fundamentales. ¿Qué decir de Turquía, aliado de la Unión Europea, cooperador necesario del Daesh, que a través de la frontera turca exporta petróleo, con lo cual ingresa su, engorda sus arcas económicas y recibe armas y yihadistas para hacer lo que todos hemos visto más de una vez que están haciendo? Este Estado turco que detiene alcaldes en el Kurdistán, bombardea ciudades kurdas, les aplica toques de queda, cierra medios de comunicación tanto en el Kurdistán como en la propia Turquía, en la propia capital Ankara, que lo ha hecho recientemente. Este es el socio con el cual la Unión Europea, la querida troika europea, ha llegado a un acuerdo con este querido socio, con un socio que no respeta ninguna de las leyes internacionales, vulnera derechos, asesina. Ante todo esto, nos parece que hay que salir a la calle, que hay que gritarlo bien alto, que no nos representan, que no queremos nada con ellos. Y por eso os animamos, Villar marchó a Kamasaspi, a Maseiak, Saspitan, Donostiko Bulobarrean, Giza Eskubideak, guztientzako, aho batez, aiokatu behar dugu. Mugi zaitez, animaros a que participéis. Lo están haciendo, no podemos ser cómplices con nuestro silencio. Y tenemos otra cita también importante. Esta ya viene de más atrás, viene del movimiento SOS Racismo y siempre ha estado referenciada con los derechos de los migrantes, pero ante lo que se está viviendo en la Unión Europea en estos momentos, pues el lema de la marcha que ellos organizan habitualmente en torno al 20 de marzo, que es este próximo domingo, también va a ir con el tema central de la ayuda a los refugiados y gritar alto y claro que son bienvenidos. Eta horregatikan marchó a Cogella y Gandean goizeko amaika terditik, sos arrasekiaren eskutik, trintxerpetik Donostira marcha. Esateko argita garbi, ongi etorriak, refuxatuak. Gero, para continuar con la crónica, nos llegan de nuevo desagradables noticias desde Apaiziartza. Noticias de que las agresiones desde hace 2 o 3 años que empezaron continúan, pero últimamente inclusive se podría decir que se han acrecentado. Agresiones de todo tipo. Amenazas, daños materiales, pinchado de ruedas, etc. a este proyecto. Y por eso mañana miércoles 16 estaremos en la rueda de prensa para denunciar estos hechos. Lezoko udaletxean aurrean, eguerdiko 12:30. Bai, pres gaude, gure babos emateko Apaiziartzako proiektua. Ama lurra defentsa behar dugu. Es una pena, pero se suceden las agresiones y parece ser que nadie pone ninguna medida contra los agresores. Se presentan pruebas, se denuncia en el pleno del Ayuntamiento de Lezo, las autoridades se supone que están en conocimiento de los hechos, pero aquí no, nadie defiende este proyecto, pues evidentemente lo tendremos que defender entre todos nosotros. Y luego, para terminar, una recetita de rollitos de berenjena. Vamos a hacer unos rollitos de berenjena rellenos de champis, espinacas y piñones. para cuatro personas, champis medio kilo, espinacas medio kilo más o menos, piñones unos 50 gramos, dos berenjenas y una cebollita. De un lado, la berenjena sin pelar ni nada, la cortaremos en láminas a lo largo lo más fino posible. Pues medio centímetro o un centímetro, según cada uno. Las pasaremos un poco con un poco de aceite por una sartén para que se ablanden un poco y luego las podamos enroscar. Los champis los limpiaremos y los saltearemos con un poquito de ajo. Las espinacas las coceremos y los piñones los saltearemos en una sartén. Luego las tres cosas las mezclaremos con un poquitín de cebollita pochada y ya con eso haremos el relleno y el rollito con la berenjena. Luego, el que quiera lo puede acompañar, terminar gratinando con queso o con bechamel. Eso cada cual al gusto. O preparar alguna cremita de verduras como salsa de acompañamiento. Bueno, animaos a que preparéis. Onein, bueno, adiós.